conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito para el apruebo de la Constitución, hay que desmentir noticias falsas como esta que afirma: los pueblos indígenas podrán oponerse a cualquier cambio que favorezca al resto de los chilenos. Mientras que la propuesta constitucional indica en su artículo 344, el Consejo de la Justicia se compone de 17 integrantes conforme a la siguiente integración: A. 8 juezas o jueces titulares elegidos por sus pares. B. 2 funcionarias, funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares. C. 2 integrantes elegidos por los pueblos y naciones indígenas. Este supuesto privilegio se vincula a tratados internacionales firmados por Chile, pero a todas luces se percibe que 2 votos entre 17 tienen poca capacidad de incidencia. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia.